chance won't work on you. Got my mojo working, but it chance won't work on you. I wanna love you so bad, I don't know what to do. Going down in Louisiana to get me a mojo hand. Sigues en la sintonía de Radio Topo y lo que acaba de dar comienzo es una nueva edición de Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero es un programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche si sintonizas el 101.8 del dial de Zaragoza, el dial de Radio Topo. Nos puedes encontrar también por streaming o nos puedes encontrar también a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de la radio. Como digo, ya sabéis, Cuerdas de Acero es un programa dedicado al rock y metal, pero de vez en cuando también nos gusta escarbar en las raíces de la música que tanto nos mola, y hoy pues aquí hemos preparado un especial dedicado al blues. Vamos a pinchar una serie de canciones, de nuestras canciones favoritas de ayer y de hoy, del blues. Bienvenidos un miércoles más a Cuerdas de Acero. Como digo, vamos a emitir nuestro tercer especial blues. aquí en la Marguera de Radio Topo, y nuevamente y por tercer año consecutivo, pues cuento con la presencia ahí al otro lado del cristal, aquí en el estudio, cuento con la presencia de nuestro bluesman favorito, del señor V. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal estás? Bien, un año más aquí cumpliendo el ritual de julio. Exacto, ya van unos cuantos especiales de blues aquí en Radio Topo. Hicimos alguno en el Rock Tubernio, ¿te acuerdas? Ahí fueron dos y sellamos tres, luego cinco. Ya llevamos tres en Cuerdas de Acero. Este es nuestro quinto especial juntos, dedicado a esa música tan excitante que tanto nos gusta, ¿verdad? El blues. Así es. Y bueno, y siempre lo hacemos coincidir pues con ese festival tan molón que se celebra todos los meses de julio en Hondarribia, el Hondarribia Blues Festival, al cual pues desgraciadamente este año no hemos podido ir. Este año no se pudo ir, y bien que me pena, sí, porque sí, llevaba 5 años consecutivos yendo. Sí. Causas del tiempo, las borrascas, es lo que tiene, ¿verdad? Entonces no se pudo ir, pero nada, bueno, ahí estamos prendidos, ¿eh? Lo que tiene la saturación de eventos, pues bueno, ahí estuvimos en el Azquena, yo estuve hace 2 semanas viendo a los Kiss ahí en Madrid, y bueno, todo, pues no se puede llegar a todo, pues si yo no está hecho para poder ir a todos los eventos. Y el 2019 está ahí a la vuelta de la esquina. Y ya, pues así cogeremos así con fuerza el próximo festival, el próximo Blues, Hondarribia Blues Festival del año 2019, ¿verdad? Que a ver qué es lo que nos preparan. Eso es, así, ahí estaremos. Bueno, pues a ver, la primera canción que ha sonado es un clásico del blues. Cuéntanos, señor V, ¿qué es lo que ha sonado? Ha sonado Mr. Muddy Waters. Un clásico de Muddy Waters, Got My Mojo Working, y bueno, es la forma de empezar adecuadamente un programa de blues como este. Claro que sí. Sin más, ¿eh? Bueno, pues oye, si te parece, seguimos escuchando música, ¿o qué? Sí, te toca. ¿Qué ahora nos pones, Miguel? Pues bueno, ¿te parece que pinchemos un tema de uno de los iconos, yo creo, del blues rock más potente, como es Gary Moore? Me parece muy bien. Pues oye, vamos a pinchar un tema de Gary Moore, un tema además que compuso con su amigo Phil Lynott, una canción que aparecía en aquel álbum de Gary Moore del año 1979, Back on the Street, hablamos de Parisiens Wildways, una canción, pues eso, que apareció como sencillo de aquel disco, pero no vamos a escuchar esta canción en estudio, además la interpretaba a las voces Phil Lynott. Vamos a escuchar una versión en directo de este disco, porque yo creo que es una versión más larga y más contundente que aquella en estudio. Es la versión que apareció en el Blues Alive, aquel álbum en directo de Gary Moore del año 1993, y que además también salió como sencillo bajo el título de Parisiens Wildways 93. Vamos a escuchar a Gary Moore con Parisiens Wildways, como decía. Michelle and old Beaujolais wine, I recall that you were mine in those Parisian days. Looking back at the photographs, those summer days spent outside corner cares. Ooh, I could write you paragraphs about ¿Qué tal, señor V, el bueno de Gary, ¿eh? Madre mía. Fantástica. Es allí, son maravillosa, tocada como Los Ángeles. Sí, desde luego ahí tenemos a este icono del blues rock, ahí más potente, más directo, con esta canción que además compuso con Phil Lynott, este parisien. Always, lo que ha sonado es esta versión en directo del año 1993. Y bueno, pues a continuación vamos a pinchar ya a un artista actual, podríamos decir, americano, sí, el bueno. cual ha pasado por Zaragoza en un par de ocasiones y estuvimos juntos viéndolo, pues la primera de ellas. Hablamos de Carvin Jones. Carvin Jones, que estuvo en el 2017 y 2018, ambas dos veces en la Sala López. Uh-huh. Yo fui las dos veces, tú solamente la una. La primera, sí señor. Causas de fuerza mayor. Y bueno, disfrutamos de un maestro de la guitarra Stratocaster, con una buena digitalización y que... Bueno, pues con su nuevo disco que presentó en el del 2018, su disco The Beat Time Souvenir, y vamos a pinchar la primera canción del disco, que esperamos que os guste, con el título tan largo de Can You See What You're Doing To Me? Ahí es nada, en inglés. Pues se va Carvin Jones. Estaba Carvin Jones en este tema Repítenos el título, señor no, V. No me atrevo, pero sí que hay que decir que el título es de... La canción es de Albert King, un bluesman una versión. Excelso, por ello. Además, en este último álbum de Calvin Jones son todas versiones, ¿eh? Así es. Así de artistas de clásicos de blues, Albert King, Howlin' Wolf, Freddie King, Johnny Adams, Sonny Boy Williamson, en fin, toda la pléyade está aquí reunida. Y recomendamos a todos los que no hayan visto a este artistazo en directo que la próxima vez que venga a Zaragoza, que seguro que se vuelve, pues que no se lo pierdan. Es así, seguro que volverá. Bueno, pues aquí sigues sintonizando Radio Topo, esto es Cuerdas de Acero y vamos a seguir a continuación con otra canción bluesera de otro maestro de las seis cuerdas. ¿Te parece que pinchemos a Eric Clapton? Bueno, pues es el momento adecuado pinchar a Eric Clapton porque es el dios por autonomía. Exacto, sí señor. Además vamos a pinchar a Eric Clapton en vinilo y nos vamos a ir al año 2004, cuando el bueno de Eric pues rendía tributo, digamos, a una de sus mayores influencias. Pues el llamado padre del blues y abuelo del rock and roll, Robert Johnson. 14 versiones del genial Robert Johnson aparecían en aquel Me and Mr. Johnson. Y yo creo que, bueno, podríamos pinchar una de esas versiones que aparecían en aquel disco. Ah, así es, vamos a por ello. Pues oye, vamos a pinchar en vinilo este King Hearten Woman Blues. Thing in this world for me. Got a kind-hearted woman. Do anything in this world for me. Me estaba Mano Lenta, estaba Eric Clapton, este tributo a Robert Johnson. Y bueno, pues aquí seguimos en Cuerdas de Acero. ¿Querías decir algo de Eric Clapton? No, más que de Eric Clapton, de Robert Johnson, que ya sabes que en un cruce de caminos vendió su alma al diablo. Sí, señor. Y de ahí esa maestría, lo que sacó esos 27 temas para la posterioridad del blues. Sí, sí, sí, así es, así es. Bueno, pues aquí seguimos. Y bueno, ahora vamos a hablar con otro grupo, vamos a hablar de otro grupo icónico que además ha estado actuando este año en el Hondarribia Blues Festival. Eso es. Y nos lo perdimos, señor V. Y lo has vuelto a decir, pero es que hay que recordarlo que nos lo volvimos a perder. Llevábamos 5 años consecutivos yendo y este año no pudo ser. Este año se celebró la 13ª edición del Blues Festival Hondarribia 2018 y como cabeza de cartel estaban los Canehead, fíjate, un grupo emblemático, solamente llevan 53 años de trayectoria, solamente, nada más y nada menos, y bueno, pues queríamos poner una muestra de bluesmanía que tenemos con este grupo y que tú vas a presentar la canción que nos van a tocar ellos. Además es una de sus canciones más emblemáticas, ¿no? On the Road Again. Podríamos y os pensar. Va a sonar a todo el mundo. Os va a sonar. Claro que sí. Pues ahí va los Canehead. Qué lástima, habernos perdido a los Canehead este año, ¿eh? Bueno, y además que este año han sido los que han sido homenajeados. Efectivamente, con la Chapeldun de honor de este año, los Canehead, por esa trayectoria de 53 años En vivo y en directo, que ya es mucho decir. Y bueno, y esos años anteriores que estuvimos en el Hondarribia, ¿qué recuerdos? Bueno, recuerdos, Miguel. Yo estábamos ahí, lo dimos todo. Quiero decir, en los conciertos de la Plaza Arma, de arriba. Eso, a las 8 de la tarde hemos visto a Red House, a aquel grupo danés que no me acuerdo cómo se llamaba, sí. O sueco, no me acuerdo. Suecos. No me acuerdo cómo se llamaba, es verdad. Sí, sí, Moja Rockeros, el año pasado. Luego en San Pedro Calea, sí, sí. También, y luego en la venta, los tres conciertos de la noche, y luego ya, si te parecía poco, al día siguiente te vas a la Barbacoa Popular. Sí, sí. Barbacoa Popular. Que luego el domingo es la paella popular. Popular, sí. ¿Por sí, qué sí. Digo la paella y lo distingo de barbacoa? Porque vienen todos los franceses a la paella. Franceses y francesas. Exacto. No sí, hay sí. que olvidar, ¿eh? Sí, sí. Porque está en Daya, está al lado, y vienen en el ferry. En el ferry, sí. Que dura un minuto y vienen de propio a la paella. Y de hecho ya se quedan ya en el blues, evidentemente. Bueno, pues el año que viene repetiremos. Bueno, pues a continuación vamos a pinchar ahí yo creo que a uno de los artistas o guitarristas más españoles, más internacionales. Vamos a ver qué. Y con un dominio, un feedback tremendo de la guitarra. Efectivamente, hablamos de Javier Vargas, al cual hemos visto varias veces con su Vargas Blues Band, ¿verdad, señor V? En el Centro Cívico y en la López también, una vez más, ¿eh? Efectivamente, digo que es uno de nuestros mejores y más internacionales guitarristas, ya que, pues bueno, ha colaborado con Carlos Santana, Glenn Hughes, Carmen Appice, Paul Sortino, nada más y nada menos. Bueno, con todos, hasta con Alberto Valladares también ha colaborado. Sí, sí, sí. Bueno, y hay que decir que aquí vamos a pinchar un tema de la Vargas Blues Band. Aquí me he traído su directo del año 2002, Last Night, donde aparece, pues bueno, un concierto que la Vargas Blues Band pues hizo en el Buddy Guy's Legends de Chicago en 1999. Y bueno, vamos a pinchar la canción que daba título a aquel disco, Last Night, que bueno, es un tema en directo, una canción instrumental original de Little Walker. Y bueno, pues ¿te parece que la escuchemos? A disfrutar. Claro que sí, ahí va la Vargas Blues Band. We'll be right back. Pues maravillosa esta interpretación en directo del Last Night a cargo de la Vargas Blues Band. Además aquí me he traído un ejemplar en CD de este Last Night, la canción que pues esta canción daba título a aquel disco del 2002 en directo. Yo recuerdo que aquel disco me lo compré en el Centro Cívico de Licias en aquel concierto. Sí. Yo no sé cómo le eché a caber en el camerino con todo el grupo y me lo firmaron y aquí lo he traído, bueno, firmado. Miguel, porque te cuelas en los camerinos, lo sabemos todos. Sí, aquel día sí, bueno, en fin. Javier Vargas, pues un auténtico crack, un tío majísimo y el resto de su banda pues lo mismo. Bueno, pues ahora vamos a pinchar un tema, además de una banda o un proyecto de Zaragoza, ¿verdad? Cuéntanos. Así es, bueno, es un grupo maravilloso, un dúo, se llama Hot Hands, Ernesto Cosío y Joaquín Pardinilla, que os recomiendo vivamente que todos, cuando podáis, vayáis a verlo, porque tocan maravillosamente las guitarras y canta Ernesto maravillosamente, como alma negra que tiene en su interior, en ese sentido. ¿Pues lo pinchamos? Sí, vamos a poner la canción de este disco que fue grabado en directo en El Corazón Verde, sitio emblemático, que también os recomiendo que vayáis a verlo, al lado del canal. Con ciclos de blues. Que efectivamente, exacto, que de hecho ahora hay un ciclo de blues los viernes con la armónica. Y vamos a poner la canción 7 que se titula Nashville Blues, de los Delmore Brothers, de nada más y nada menos que de 1933, canción que además dedico a una amiga mía. Ella ya sabe quién es. Some beer, give me some wine. I got a blues, those Nashville blues. Got a blues, those Nashville blues. Get no air, no damn no shoes. Street rider with Panama, got the blues, the Schnazzle blues. Got the blues, the Schnazzle blues. Got no hand, got no shoes. The people there, they treat me fine. People there, they treat me fine. There, with power now, I got the news. Thank you very much indeed. Muchas gracias. Maravilloso este Nashville Blues de los Delmon Brothers en la versión de los Hot Hands en este disco grabado en directo en el Corazón Verde el 7 de enero de 2017. Y esto nos lleva a pie... ¿De qué nos lleva a pie, Miguel? Pues bueno, ¿hablamos de alguna ruta o qué? ¿Qué hay por hablamos ahí? De la ruta 62. Esto nos lleva a pie de que Nashville, la canción titulada número 7 de Nashville Blues, es una ciudad a la que hay que ir. Yo no puedo decir más cosas que nada más que ciudad, hay que ir. Ciudad icónica, donde las haya. Efectivamente, en la ruta 62 de Chicago a Nueva Orleans. Y que bueno, que hay que preparar un equipo cuando sea, ya, como sea. Ya hablaremos, ¿no? Para hacer esa ruta 62, a ser posible en un Cadillac, ¿verdad? Impregnarnos de la negritud que se debe manifestar en esa ruta 62. Esto dicho, lo cual, ya te doy paso, Miguel, para que tú presentes la siguiente canción. Bueno, antes pinchábamos un tema de Eric Clapton. ¿Y qué te parece si pinchamos otro tema de... yo creo que fue su primer proyecto musical donde tocaba la guitarra, aquel lejano y mítico donde los haya, de Yardbirds? Así es. Pues aquí me he traído un vinilo que salió además publicado el año pasado, de Yardbirds, The First Recordings, un álbum pues que contiene varias grabaciones de los Yardbirds en directo y en estudio, grabadas a finales del año 1963, justo además el año de formación de la banda. Las canciones en directo están grabadas los días 7 y 8 de diciembre de 1963 en el Crow Daily Club de Londres, y en una de ellas pues salió como invitado el bueno de Sonny Boy Williamson pues a cantar con ellos y a tocar la armónica en una canción que precisamente es suya, Take It Easy Baby. ¿La pinchamos o qué? Vamos a ello. Vamos a pinchar, vamos a poner aquí el plato de vinilos de Radio Topo a 45 revoluciones por minuto, y a continuación va a sonar este Take It Easy Baby en versión de Yardbirds junto con Sonny Boy Williamson. Take it easy, baby, so I can get along with you. Take it easy, baby, I might get along with you. The life you're trying to live, you know I don't approve. Little girl, if you just take it easy, let me make you understand that you ain't nothing but a female, and God knows I am a man. Take it easy, baby. Thank you. fix your breakfast and I'll bring it to your bed. Little girl, I'll brush your teeth, take time and comb your hair. Take it easy, baby, and I might can get along with you. Wow, I'm so glad, darling. Something bad might happen to you. Pues sí, aquí estamos desde la madriguera de Radio Topo, emitiendo una nueva edición de Cuerdas de Acero, nuestro tercer especial Blue Rock. Aquí estamos con el señor V, ya encarando la recta final del programa, quedan dos canciones. Y bueno, pues después de los Yardbirds, nos vamos a ir con un guitarrista también mágico, como es Buddy Guy. Cuéntanos. Así es, porque me has dado pie tú cuando has puesto el disco de la Vargas Blues Band, que fue grabado en el Buddy Guy's Legends de Chicago, sí señor, en la sala que te lleva el nombre de Buddy Guy. Sí, sí. Y bueno, ¿qué decir de este hombre? Lo que hay que decir es que este hombre nació el 30 de julio de 1936. Si lo cambiamos a dólares, eso significa que tiene 82 años. Con eso está todo dicho. Y si a eso añadimos que en este 2018 ha sacado su último disco, titulado Buddy Guy, The Blues is Alive and Well, pues bueno, estamos en la onda de lo que queríamos ser cuando yo me reencarne, un negro como Buddy Guy. Ahí he dicho todo. Además vamos a escuchar una canción con varias colaboraciones ilustres, ¿no? Con Pedigree. La canción número 3 se titula Cognac, donde están interviniendo Jeff Beck and Keith Richards. Fíjate. Ahí es nada, con la reverencia que Keith Richards tiene hacia Buddy Guy, sí, que de hecho ya participó en aquel famoso documental que grabó Martin Scorsese, de Sin on the Light, y ya salía ahí Buddy Guy, que incluso le regaló Keith Richards una guitarra, que como anécdota. Pues muy bien, vamos a pinchar al bueno de Buddy Guy. It sneaks up on you strong. gone. Can't drink with me no more, Marty, but I got Keith Richard. How about you, Beck? Come on in here now. Good smooth, good and smooth, good and smooth. That goes good with the blues. Años, contemplan al bueno de Buddy Guy, madre mía, qué clase. Ahí es nada, 82 años, es que lo dices y tan tranquilamente, pero claro, su último disco del 2018. Que salió además hace poquito a la venta, hace ¿no? Hace una semana a la venta y ya lo tenemos en la mano, ojo. Ahí te veo, ahí te veo. Bueno, pues señor V, ya tenemos que despedir, falta una canción que ahora presentaremos, pero vamos, ha sido un placer volver a emitir contigo otro especial blues. Igualmente. En Cuerdas de Acero. Igualmente, Miguel, gracias por invitarme, gracias por este maravilloso momento, esos 60 minutos que pasamos juntos. Claro, hombre. Esos Hondarribia que están ahí esperando que vendrán seguro en el 2019. Seguro, seguro, que sí, que sí. Seguiremos disfrutando de esta maravillosa música y de esta negritud en toda su amplitud. Bueno, pues falta por pinchar una canción. ¿Te acuerdas con qué grupo acabamos el año pasado en este programa? Acabamos con AC/DC. Bueno, bien. Pues este año pues he elegido un tema de un grupo que nunca imaginarías que pudiera sonar en un especial blues. Pues hablamos de un grupo de California, un grupo americano llamado Poison. Ahí es nada, sorpréndeme, me ha sorprendido, realmente me ha sorprendido, Miguel. Pues bueno, vamos a pinchar un tema de los Poison, nos vamos a ir al año 1990, cuando pues los Poison publicaron aquel fantástico Flesh and Blood, donde aparece, yo creo, con una canción que es una de las joyas escondidas de la discografía de los Poison, que es ese Poor Boy Blues, un blues rock así macarrilla, guarrete, fiestero, con una letra pues que trata de forma irónica sobre la pobreza, y que al igual que The Jack, que es con la canción que acabamos el año pasado de AC/DC, este Poor Boy Blues, pues con esta canción se ve de dónde viene el hard rock y el heavy metal. Ahí es. ¿Te parece que acabemos así un poco con los Poison, con este Poor Boy Blues? Me parece perfecto. Pues oye, señor Ove, nos vemos el año que viene o antes, quién sabe. Bueno, en el programa seguro en julio estaremos aquí y después de haber ido a Hondarribia. Queda claro, ¿verdad, Miguel? Queda claro. Pues muy buenas noches. Un placer y muchísimas gracias, Miguel. Pues eso, buenas noches, hasta el próximo programa. Os dejamos con Poison y este, para mí, fantástico Poor Boy Blues. My daddy said, son, don't you come to me crying, cause money don't make you happy, man. I don't know. He said grass is always greener, baby. Every place, see where you stand. Well, some are born to win, some are born to lose, and sing them poor boy blues. Watch out.